fans enamoradas de tu grupo que te quiere y te ama. Alegría sin límites. Siento un amor de aliento, nada más. Yo que te amé y jamás te mentí, me entregué solo a ti y te perdí. Alegría.